momento de acústico, es momento de fiesta. No ha venido una banda, sino que han venido unos amigos. Ya, fuerte el aplauso, Polo Inca. Hello, how are you? Primer acústico del Huracán Gigante del año. Sí, estamos muy contentos de que hayan venido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Cuéntenos un poco de sus vidas. Muy bien, acá estamos. Cambiando mucho, porque ustedes escucharon lo que hacemos. Ajá. En vivo es bastante distinto a esto que estamos tocando hoy. Nada que ver, los hemos transformado. Sí, es verdad. Se han transformado para el Huracán Grande. Pero está bueno, hemos visto que... Sí, veo que tienen coreografía y todo. Coreografía, todo, las fotos. Y no, vimos que aprendimos mucho más de lo que podemos hacer como músicos, haciendo todas estas cosas. ¿Le gustó? ¿Gustó? No, ya está. Ya nos vamos. Nunca se había planteado la idea de hacer, che, un tema acústico en el medio. Jamás. Es más, lo estamos viendo a ver si da para en los shows en vivo, capaz que meter uno. Hay una banda bastante poderosa, no sé si la conoces, Al Más Fuerte se llama. Que 2x3 te baja los decibeles en medio recital. Ojo, Y tú parece que algún temita. Que yo por lo visto, aparte le encuentro esa movida. Sí, tienen, todo el mundo me dice, tengo una idea. Arriesgando. Qué grande. Sí, ¿cómo anda la banda? Comentame un poquito cómo están, dónde van a tocar. ¿Qué la gente quiere saber, loco. Bueno, esto, primero que me mando un saludo a toda la gente que nos aguanta, como siempre. A nuestra familia, a nuestros amigos. Y bueno, a todos los que se suman. Ajá. Agradecer a los pibes del tren que vinimos acá en tren, que... En el TVA se vino, En el TVA vinimos en el furgón y sacamos la guitarra, el bongó. Ahí, tocando. Y empezamos a tocar y la gente se prendió y... Bien la gente del TVA. Hemos hecho nuevos amigos nuevos. Bueno, ahora Polvo Inca, entre todo, está... Bueno, hoy en el acústico con ustedes. Gracias por la invitación, que para nosotros es re grosso de esta oportunidad que nos dan siempre. Ya también nosotros lo consideramos nuestros amigos. Y bueno, el 14 de mayo... Tengo entradas para regalar. Tiene entradas para regalar a cada amigo. El 14 de mayo vamos a tocar una, ¿vale? Claro, también lo quiero ver a ustedes. Regalé todas y se no viene nunca. Bueno, pero, sin entrar. El 14 de mayo, en Loca Bohemia. Yo, qué linda entrada. A las... Claro, viene la entrada del lugar y una calcamonía para guardar, recuerdo. Qué lindo. Para guardar la guantera de la... Loca Bohemia, qué lindo lugar. Es legendario en el barrio. ¿Quién diseñó la foto de la entrada? Entre nosotros, lo sé. Hay como un barrio devastado, epidemia, árboles, epidemia, devastación, el huracán, un ambulante que pasó. Bien, pasó el huracán. Pasó el huracán, hijo, bueno, apretado botón rojo, bien, todo boludo, apretado botón rojo, la mierda, con hacete que te caemos, encima no nos morimos. Bueno, van a estar tocando entonces el 14 de mayo a las 23 horas en Loca Bohemia, así, esto es Avenida La Plata 727, un lugar realmente del rock del palo increíble. Un lugar histórico en el barrio y en el ambiente, y bueno, hay un detalle que esperamos que vengan todos porque estamos... grabando el primer DVD de la banda. Es como que la gente, viste, como que te va más predispuesta a mandar a la... Va dispuesta a romper todo. ¿Viste? Pasa. ¿Sí van a tocar solos o con alguna otra banda? No, tocamos. El tema es así. Ajá, ¿cómo se llama? A vos no le cierra al Kike, que es el dueño del lugar, no le cierra la... Un saludo a Kike también, amigo. Para tocamos nosotros solos, ¿entendés? Claro. Por eso la idea es que siempre tocan distintas bandas, pero nosotros a partir de la noche, de las 12, tenemos el lugar solo para nosotros. ¡Qué bueno! Sí, así que, y después la gente se queda como siempre a tomar unas copas. A darle un poco de plata. Muy lindo. Ambientado y... Con personas. Para nosotros cualquier fecha es importante y esta mucho más, porque vamos a ver el primer DVD. Y después, bueno, esperamos, con un poco de suerte y esfuerzo, empezar a grabar el disco de una buena vez para... Por tener el primer material de Polvo Inca. Tenemos un material hecho que no es algo profesional. La idea es hacer algo profesional, armarlo. Y nos lleva lo que es tiempo, nos lleva lo que es plata, nos lleva un montón de esfuerzo, que es una banda. Así que cualquier donación la pueden acercar a la puerta de mi casa. No. Ahí, o sea, es mucho el laburo que nos lleva y tratamos de poner lo mejor para tratar de llegar a eso. De ahí a que lleguemos depende de nosotros nada más. Bueno, bien, con esfuerzo sí. Van a seguir así y yo creo que es una banda que tiene mucho éxito. Aparte somos como Mirta, no sé. Después que tienen acá van a ver. Es más, hoy recopilamos una nueva. Laurita estuvo con Uma Uma y se fue con ahora la vieja, en caso. Los chicos que habían tocado a México, ¿cómo se llamaban? La Hacienda del Caos. Bueno, innumerable. Uno que estuvo en la película porno, increíble. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaban en la película porno? A ver, la dicha. En una escena así de mucha gente, una fiesta, la banda estaba sonando en la pop. Tenemos un tema que habla de esas situaciones. Muy bien, Metallica también hizo Metallica y hizo acústico Metallica, boludo. También no sé. ¿Tienen página o algo para la gente se contacte con ustedes? Hay un MySpace que yo se lo oí, te lo dije otra vez. Que es... Está acá, mirá, está en el blogspot del huracán. Claro, es eso. ¿Cómo es? Repetilo, por favor. Es myspace.com/polvoincarock, Inca con K, Polvo Inca Rock, ahí tenemos toda la información de la banda, hay música también, ¿qué tenemos? Contame un poco. Hay música, hay uno de los mejores, o sea, están todos los videos que fuimos recopilando fecha a fecha, hay un par de ensayos, cosas que fuimos metiendo para que la gente tenga un poco de cada cosa de lo que vamos haciendo. Bien, che, recordale a la gente, a lo mejor hay gente nueva que no sabe, ¿qué? ¿Por qué Polvo Inca? Polvo Inca. Por lo general, si lo, cada uno, sí. ¿Cómo te llamas? Te dicen, le decís Polvo Inca y te contesta, ¿y qué significa? ¿Y a vos qué te parece? La realidad es la versión oficial: el Polvo Inca es en la conquista española. El hombre blanco conquistó al indio y el indio se dejó ser conquistado y le dijo que. ¿Se dejó ser conquistado el indio? Se dejó ser conquistado, sí. Entendemos, si bien hablamos un poco de eso también. No, yo puedo... ¿Decís que los incas no pelearon? No, ¿a vos te parece que bajando 30 boludos en un barco contra por lo menos 2.000, sí, no podían ganar los incas? El problema es que a los incas ya lo dominaba alguien, ya tenía su gobierno, y a dominar por dominado, bueno, conozcamos algo nuevo o dejémoslo. Esa es la visión que yo por lo menos tengo. Sí, Polvo Inca es el hombre blanco lo conquista. Sí. Y el indio le dice que él va a ser conquistado, pero va a tener dar la maldición blanca que lo va a seguir por los siglos y lo va a enfermar durante toda su vida. ¡Ah, mirá vos! Habría que escucharla toda. Lo más claro es que oscurece lo que es la maldición blanca. Claro, ahora me cierra. Algún adolescente con ínfula de excitación dijo que era el polvo inca, era el primer polvo que echaba a alguien en su primera vez. Ah, mirá, está bueno. Y después, no sé, ¿alguien escuchó alguna versión más? A Gaby se lo echaron, dice. ¿Cuenta eso? A Gaby se lo echaron, ¿eso fue de cuenta también que se lo hayan echado? A uno de nosotros nivelaron el teléfono. Ah, sí. No pasa nada, así que. Y el Sarmiento, 10 de la noche. Es lindo, es lindo. No, en realidad ese es el significado del polvo. Mira, es una historia bastante interesante ahora. Qué lindo. Que la termina. Bueno, en el medio de la historia, como que uno pone un pelo, pero nada que la termina de escuchar, decía, ah, mira, toma. Sí, mira, estamos viendo el MySpace de Polvo Inca, la verdad que está muy bueno ahí con la. Más de 6.500 visitas. Ya. Increíble. Nosotros tenemos 150. Nosotros tenemos 17. No, nada más. Pide, no. No, no, pero creo que tenemos como... Sí, como 200. ¿Seis? ¿200 tenemos? 206. ¿Cuántas veces entras por día vos? 6 personas. Yo entré una vez el otro día. Claro, el tema es que cada vez que entras a nuestro blogspot te cuenta. ¿Te cuenta? Entonces, pero si te metes con el mismo... Sí, sí, entras a salir, y ahí son las 7 de Raúl 6. Claro, y las 6 mías. Poner la pestaña de poner así, cortar, pegar, entre y... Sí, saludos a la gente de, bueno, acá de Polvo Inca. Sí, Esteban dice saludos a la banda. Hace el aguante, los chicos. Un abrazo para Esteban, para Jardín, para Esteban, que es el pibe donde la sala de ensayo. ¿Ciudad Jardín o...? No, Jardín. La banda se llama Jardín y tienen un estudio armado. Qué grande. DVD, ¿qué se llama? DVD. DVD Producciones. DVD Records. Y es uno grandes amigos que hemos conocido. Lo único que no damos propaganda porque es solo para entendido el estudio, así que claro, no puede pasar. No va cualquiera. Bueno, bien, eso lo hay de polvo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces tenemos un show que va a ser el 14 de mayo a las 23. Tenemos un DVD que se va a grabar ese mismo día y encima está en la planificación el disco. Sí. O sea, ¿hay tiempo para descansar obviamente en el medio? No, estamos no paramos. No, hoy me retaron los pibes porque vine enfermo, pero tú veníamos que venir igual. Mira, sí, enfermo sí, todavía un poquito de temperatura y la verdad que lo que hablamos siempre, esto es a todo pulmón, a todo corazón, triple corazón, como dice el amigo Chizo. Y es para adelante, nada más, y por nosotros y porque nos gusta. Después que venga, bien. Será bien recibido. Tengo una consulta. Tienen varios temas y hoy van a hacer un acústico de tres que seleccionaron. ¿Por qué esos tres temas? ¿Qué temas son para que la gente más o menos vaya...? El primer tema que vamos a hacer, bueno, vamos a pasar a dar las explicaciones técnicas de la situación. Muy bien. El primer tema se llama El Traidor. El Traidor. Sí, es un tema que al menos... Tema que hemos pasado, creo, la otra vez. Tema que hemos pasado. Sí, sí, me acuerdo. Es un tema que es larga de contar la historia, pero resumidamente es un tema que hemos escrito entre Polvo e Inca. Sobre la historia de unos amigos que eran muy amigos y de un día para el otro la traición de una mujer los llevó a abrirse la amistad. Qué loco, ¿eh? Pasa hasta las mejores familias, ¿sí? Sí, ojo, guarda. Y bueno, es un tema que le dedicamos a, al traidor. Que, al que traicionó. Al que traicionó. Muy bien. Que nadie cuide en todo su puerta porque un día se la van a golpear. ¿Sabe el traidor que Polvo e Inca le hizo este tema? Sí, sabe. ¿Sí? Tiene ganas de venir a ver, ¿no? Pero no puede porque... Lo van a matar. Lo van a matar. Bueno, pero puede una pancarta diciendo, soy yo. Perdón. No, tiene una idea. Para mí. ¿A vos te dedicaron? ¿Te hicieron mi tema a mí sí? Pedorro, a mí me han hecho un tema. Sí, Dios quiera, ¿te imaginas la pegamos con ese tema? ¡Qué maravilla el tipo! Claro, el chabón ya me lo veo en... No, en el real, no, sí, porque traidor... Este me hicieron a mí, ¿viste? Ricardo Ford, el traidor... Y Zulma Lovato. Che, pone Zulma Lovato, se cayó, se rompió la cadera, no sé, la tienen que operar. ¿En serio? Y fue bien la vieja. Esa es la que le tenía que decir vieja, viejo. Pues yo la vi, estaba re linda el otro día, ya se... Esto, la verdad, que es la del baterista. Tiburón blanco, ¿no? Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a que nos cuente los temas, así vamos a la tanda y entramos de lleno con el acústico. Perfecto, perfecto. Bueno, también, el bueno, tema número dos. El tema número dos es... Del más allá se llama ese tema. Del más allá. Es... Hablo un poco. Ya antes de empezar a tocar, yo se lo dedico, quiero con el nombre de los pibes también, a Abel. Uno de nuestros amigos, el tema de por sí habla de todos los pibes que tuvieron que padecer y fallecer adentro de Cromañón. Ajá. En el barrio de Once, que queda cerca de nuestras casas. Sí. Se encuentra el santuario, donde todos los días se acercan familiares, amigos y desconocidos a visitarlo. A visitarlo, ajá, ¿sí? Y a recordar, y yo cada vez que paso, digo, miro y digo, ojalá nunca uno más caiga en esta situación. Paréntesis, ¿están de acuerdo con las sentencias que dieron de en caso? No, ahora no. Es muy difícil a veces dar opiniones, pero realmente nosotros... No, personal, digamos, personal. No, y personal, y bueno, y no nos, nunca nos importó nada a nosotros qué opine el otro de lo que opinamos nosotros. Y sinceramente, ajá, nosotros opinamos que... Si yo mañana con Julio laburamos como 8 años de motoquero, si nosotros pisábamos una vieja, nos sacaban la moto y nos metían en cana. Claro. Es lo que yo siempre... Como también se entiende que en esta justicia, Menem tuvo millones de problemas y a través del dinero pudo arreglar jueces, abogados y encajonar expedientes. ¿Por qué ellos no van a ellos no pudieron haber hecho lo mismo? Es posible, entendemos que lo hicieron. Invitamos a cualquiera que quiera llamar y que quiera confrontar y que quiera opinar del tema que lo haga, pero nosotros entendemos que eso está mal. Ellos tienen que ir presos. Ellos no pueden estar en eso. Nosotros entendemos que a partir del momento que ellos empiezan a hacer lo que hicieron ese fin de semana, empezaron a hacer lo que nosotros llamamos, cuando jodemos con el gordo, con Julio, los sicarios del rock. ¿Sí? Vos podés tocar y vivir de esto, pero no vivir a costa de la gente. ¿Sí? Cualquier boludo sabe que en este estudio, donde estamos nosotros, si metemos 200 personas, no me va a oficiar. No hay que ser técnico en seguridad. ¿Sí? Cualquier tipo lo sabe. Ellos lo sabían, y han visionado, llenarse los sellos de plata, pasó lo que pasó. Y un montón de pibes y un montón de familiares, y todavía sigue la consecuencia. Porque hay padres, como las madres, los padres de los hijos de las madres de Plaza de Mayo, que mueren de paro cardíaco. Y hay gente que da tristeza, se muere de pelo. Sí. Perdón, capaz que pongo re... Es algo que quería, justo que estabas tocando el tema. Hacía mucho que no hablábamos de esto. Bueno, justo que lo tocaste, quería preguntarte cuál era tu opinión. Me parece perfecto. Cada uno tiene su opinión. De hecho, el ejemplo que vos das del motoquero es el ejemplo que puse. Mi viejo es fletero. Mi viejo tenía que salir con la chata a darnos de comer a mi hermano y a mí. Si mi viejo sale con la chata mal y mata a uno, mi viejo la comida da por vida. Exacto. Porque es así. El mismo ejemplo, lo quité motoquero, yo dije fletero. Pero es, creo que todos pensamos más o menos lo mismo. Pero pasa, ahora hay un violador que le dieron nada más que 25 años, un quilombo bárbaro. De por sí. La justicia. La justicia lenta, sí, es extraña. Es extraña y es injusta. Uh-huh. Yo como le digo a ver, era mi amigo, y era un pibe del barrio, que hoy por hoy podría estar tocando con nosotros porque era violero. No. Y armoniquista. y armoniquista. Y al tipo, la vieja lo enterró con la armónica y la guitarra dentro del cajón. Y esa es una pena que nosotros conocemos a uno. Y quién me diga que no conoce un pibe que se murió dentro de la. Sí, sí, todos tienen un allegado, un conocido, más sí, todos sí, los sí. que estamos vinculados con la música. Con este ¿no? ambiente. Bueno, bueno, contame el último tema. ¿Y el último tema? ¿Cómo era? ¿Cuál era el último tema? A los caídos. A los caídos. A los caídos. ¿Sí? A los caídos habla... ¿Malvinas? No. Sí, señor. Muy bien. Mira. Y habla de la guerra de Malvinas. Ajá. De... Puede ser absurda, absurda. Muchos pibes fueron allá, murieron por una causa de que para mí entender, para mí... el último manotazo dado de una dictadura que intentaba retener un poder, y el último manotazo fue ir a Malvinas, y se lo recuerda a Galtieri Racho delante de la calle, delante, sí, delante, el altar, delante del espejo en bola tomando whisky diciendo ¿por qué no ganamos? ¿Por qué no ganamos? Y también el famoso que venga le presentaremos batalla, con la gomera.